El elefante africano más grande de la actualidad puede llegar a un peso total de 7 toneladas, el mamífero terrestre viviente más grande en la época del hombre. Sin embargo, solamente tiene el peso aproximado de una ballena azul recién nacida. El mamífero terrestre más grande que ha vivido fue el rinoceronte gigante, ya extinto en la época del Mioceno, el Balochitherium. Se alzaba 5 metros y medio en la cruz y probablemente pesaba alrededor de 13 toneladas y media. No obstante, tenía solo un décimo de la masa de una ballena azul adulta.